las letras que acarician mis manos. Bien. Bueno, pues con unos minutillos de retraso por problemas técnicos, estamos empezando a habituarnos aquí al estudio de grabación y no somos aquí muy buenos con la informática, pero aquí estamos de nuevo contra la tertulia, otro lunes más. Estamos a 20 de mayo del año 2013 y este es el tercer programa, es el cuarto, pero el tercer programa que va a quedar grabado de contra la tertulia, una tertulia a la contra, una tertulia desde fuera del sistema y contra el sistema, una tertulia contra la dictadura parlamentaria, contra la dictadura política que estamos sufriendo y en la que vamos a hablar de diferentes cosillas. Bueno, en primer lugar, pues unos fraternales saludos y libertarios saludos. Recordar que la situación en Bangladesh parece ser que cada día está siendo más triste, más grave lo que está ocurriendo. En el programa anterior ya estuvimos hablando bastante sobre este tema, pero debemos insistir en una idea. Parece ser que es el accidente, por llamar de alguna forma, porque el accidente no tuvo nada laboral más grande que ha existido en los últimos años de los trabajadores. Y sin embargo, los trabajadores de aquí de España ni siquiera somos conscientes, y las trabajadoras ni siquiera están siendo conscientes. De momento no ha habido ningún tipo de, ni siquiera un triste comunicado en solidaridad con estos trabajadores y trabajadoras, y la cifra de muertos ya supera los 1.300 euros. Parece ser que, bueno, los 1.300 personas, seguro que son menos de 1.300 euros lo que va a tener que indemnizar la empresa. Bastante menos que 1.300 euros, bastante menos que un euro por persona. Una aclaración, porque algunas informaciones que no teníamos y que han llegado últimamente. Dijimos que nadie había hecho absolutamente nada, ni siquiera durante el primero de mayo. Lo que sí me consta es que la manifestación de Madrid del Sindicato Solidaridad Obrera, según me he enterado, se guardó un minuto de silencio por se habló de lo que había sucedido en Bangladesh. Fue los primeros días del accidente cuando pues el número de muertos, no sé si serían 300 o 400, ya sabéis que finalmente han sido 1.180 y tantos, pues sí que se guardó un minuto de silencio. Y deciros también que Este viernes pasado, en la calle Preciados, hay un Corte Inglés en Madrid, y ha habido una convocatoria, una concentración convocada por la Asamblea Popular de Carabanchel, de las asambleas del barrio de 15M, que había eso, convocado una concentración en recuerdo a las víctimas de estas y denunciando pues el papel y la responsabilidad de algunas empresas occidentales, en este caso el Corte Inglés. Estuvieron en la puerta del Corte Inglés con velas y con unas fotos de gente fallecida allí y gritando algunas consignas, no es un accidente, es capitalismo. Y bueno, allí no fue muy numerosa, pero bueno, por lo menos son algunas cosillas que se han hecho y algo, por lo menos, algo es algo, ¿no? Algo se va haciendo. Hombre, y la lucha continúa también en Bangladesh. Este fin de semana pasado, bueno, la semana pasada ha habido tres días de cierre de las industrias textiles. Esta misma mañana había una multitudinaria manifestación exigiendo el aumento del salario mínimo, que pase de 38 dólares al mes actuales a 102 dólares. Y pues, ha sido una manifestación multitudinaria que ha sido atacada por la policía y ha habido más de 30 heridos a primera hora de esta mañana. Sí, a ver si conseguimos más información para ampliar esta información en posteriores programas, pero bueno, importante es eso. Aquí alguna cosilla muy residual y pequeña se ha hecho, pero lo importante es que es allí, en Bangladesh mismo, pues que parece ser que la cosa no ha parado en las protestas que hubo los primeros días y que ya comentamos aquí, sino que todo este tiempo después están continuando allí esas protestas, y esperemos que continúen y que consigan algo que en ese caso, desde luego, sea mejorar esas infames condiciones de trabajo que ya decimos que han llevado a que los últimos 6 meses, contando el derrumbe de la fábrica, el incendio de finales del año pasado con 100 y pico muertos, pues que hacían solo en el textil de Bangladesh un 3.000 y pico muertos en accidente laboral en 6 meses, ¿no? Para que os hagáis una idea, vamos. Casi que ni en las minas de China, vamos. Bueno, esta misma semana ha habido otro accidente de la misma industria, en la misma zona, en este caso en Camboya, en fábricas de calzado, y ha habido también alguno muerto, evidentemente en una cantidad tan espantosa como la de Bangladesh, pero vamos, es un gota a gota constante que ocurre en todos los países del Indostán y del sudeste asiático, que se han convertido en los talleres decimonónicos de producción textil y de calzado, tanto de ropa barata de marcas para pobres, digamos, occidentales, tipo Primark, etcétera, como para la ropa deportiva más elitista que se sigue produciendo ahí, ¿no? Zapatillas de marcas comerciales de alto standing, deportivas, pues se fabrican allí, ¿no? Hay más que mirar las solapas de las etiquetas y veréis que todos son países, eso, sea Vietnam, Camboya, Filipinas, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistán, etcétera, que es lo que se están convirtiendo en, pues, en el laboratorio de la esclavitud textil del siglo XXI. En concreto del taller este, marcas que operen, que yo sepa, en territorio del Estado español, aparte del Corte Inglés, Mango, CIA y Primark, que eran las marcas que creo que tenemos por aquí por lo menos. Bueno, que operen en el Estado español, H&M, Springfield, sí, sí. Stradivarius, todas las marcas de más fácil, claro, dar una lista de quiénes de marcas, no producen allí. En todo caso, limpias sería en todo. Difícil. Sí. Yo iba por la idea de deberíamos aportar sobre todo lo que acaba de comentar la compañera Lola, sobre las listas más bien donde se podría, entre comillas, comprar, porque sí. Es más fácil hacer una lista blanca que una lista negra en este caso. No solo ya comprar, ¿no? Porque inmediatamente todo lo vemos comprar, sino hay otras formas de vestirnos, es decir, hay otras formas en las cuales podemos solucionar nuestros problemas de vestimenta, que obviamente todo ser humano necesita andar vestido, pero al menos por estos climas. Sí, bueno, claro, lo que me refería era que no solo existe la posibilidad de comprar, existen, cada vez están existiendo más tiendas de, incluso de trueque, de intercambios de ropa, cada vez hay más mercadillos en muchos pueblos, concretamente este fin de semana hay un mercadillo en Torrelodones, donde la gente lo que hace es ir a cambiar la ropa, es decir, pues si te has aburrido tu camiseta, en vez de ir a comprar la camiseta de esta gente explotada, la cambias por otra. No solo por cambiar o por cambiar la ropa, sino por el hecho también que esa ropa antigua, pues parece que estaba mejor hecha, es decir, no solo es que ya que compremos mierda a costa de gente explotada, sino que además esa ropa que fabrican es que dura 3 meses, es que le das 2 lavados a una camiseta de esas y ya tienes que tirarla, mientras que la ropa antigua pues dura 10 años, dura 14 años y ahí sigue andando con su vaquillo un poco reseco, pero se puede seguir utilizando. Pero eso tiene que ver mucho con el ritmo de consumo que llevamos y el ritmo de consumo que nos han impuesto, y sobre todo con esto de las modas y la ropa y todo esto. Yo me acuerdo cuando era pequeña, mis padres me compraban unos pantalones, un jersey y unos zapatos en verano y otro juego en invierno, punto. Y con eso tenía. Y vamos, yo no era una niña pobre que no pasaba ni frío ni tenía problemas de vestimenta precisamente. Sin embargo, fijaros de eso a lo que hay ahora. Es decir, que desgraciadamente, especialmente las mujeres, todos los meses suelen gastar X dinero en un montón de ropa. Entonces, es que tenemos metidos una especie de eso, de afán de consumo, y desde luego el consumo con las prendas de vestir es exacerbado ahora mismo. Entonces, para empezar a replantearnos cuál es nuestra posición con respecto y nuestras necesidades, ¿no? Y nuestras necesidades. Sí. No, es que además es un consumo, digamos, que entra, que es muy fácil. Es que me refiero en el sentido de que es algo muy asequible, sobre todo esto, los productos comprados aquí, y muy visible. ¡Ay, me he comprado algo nuevo! No tengo nada que ponerme, tengo algo nuevo, yo qué sé, si te compran, no sé, pues evidentemente por muy asequible que sea y por mucho que te apetezca tener lo más moderno, pues no te vas a estar cambiando de televisión, de ordenador o de cafetera cada 15 días, pero de camiseta, de vestido o de zapatillas, sí, de móvil también. En este caso, en la moda se puede hablar también de obsolescencia programada. Dos tipos de obsolescencia: uno, la calidad, pues todos los que hemos encargado alguna vez en la vida un lote de camisetas, pues sabes que cuando vas a encargar las camisetas, como en el papel, hay un gramaje por metro cuadrado, ¿no? Las camisetas que se compran hoy en día en los centros comerciales de marca son, pero vamos, infame, ¿no? Lo siguiente, probablemente unos 90 gramos por metro cuadrado, que es menos que muchos de los papeles, vamos, menos que cualquier cartulina y menos que probablemente muchos de los papeles sobre los que escribamos. Evidentemente esto no dura, y claro, porque va de la mano de una cosa, no está hecho para durar, está hecho para que te quites el mono de comprar y te quites el mono de nueva moda, que esa es otra de las cosas, el cambio constante de moda. Pensemos cómo se ha ido acelerando esto, yo qué sé, antiguamente a lo mejor eran las modas, eran por lustros o por décadas, antiguamente me refiero pues hace 20 o 30 años, no evidentemente en el siglo XIX, porque se cambiaban de ropa, en todo caso una vez cada 20 años cuando se les había estropeado, ¿no? Y cuando ya se habían hartado de coser parches. Ahora es una cosa que ya no es ni por temporada, es que es por quincena, por semana, de cualquiera que se aburra mucho en su vida y no tenga otra cosa mejor que hacer, se puede pasar por estos centros comerciales a ver cómo una moda cada vez más horrible y hortera, por cierto, pues cambia cada 15 días en sus expositores. También, hombre, también es un círculo vicioso, y también por la situación que hay económica y tal, la gente que no tiene mucho dinero, pues bueno, te espera, la gente se espera a la rebaja y se compra la ropa esta que está hecha en Bangladesh encima, en rebajas que por poco dinero te puedes comprar mucha ropa y tal. Entonces la gente también mira el dinero, mira el gasto, que luego es verdad que es absurdo, porque si echas las cuentas lo barato sale caro, claro, que esa calidad. Y sobre todo lo caro es comprarlo, nada, pero lo caro es comprar lo que no necesitas, porque dudo yo mucho que cualquiera de las personas que esté comprando hoy en día en un centro comercial en España, el 99% no está porque, uy, no tengo de verdad nada que ponerme, uy, qué frío paso, uy, llega el calor y solo tengo un jersey de lana borreguera. No, no, es porque a ver qué hay, qué hay de moda, qué he visto en la tele, o me voy a pasear por aquí y pues cuando... Pero no solo en la ropa, es decir, claro, en todo. Claro, pero la ropa en este caso es el... El extremo ahora son los móviles, ¿no? Porque la gente, pues cada 6 meses ya parece que hay que renovar un móvil. Y si no tienes el último modelo, parece que no eres parte de esta sociedad o vives en un mundo un tanto ajeno a la Se ropa. Ríen de ti. Se ríen de ti, a mí continuamente. Pero es más feliz por eso. En el fondo. El caso es... Que no solo me refiero ya a la ropa, puede ser extensible a la comida incluso. O sea, en la máxima aberración ya del consumo... Incluso no, evidentemente, el derroche de la comida, las caducidades o el tirar las cosas o el comprar más de lo que necesita y que luego se estropee, vamos, es directamente, usar y tirar, o sea, incluso... Usar y tirar, pero es que ya las propias formas en las que están envasadas los productos que la gente consume están envasados y fabricados para que caduquen. Es bueno, decir, yo como ejemplo que dé... Algo espantado que salió, si no me equivoco, ayer en la tele, en China, ahí claro, en China están ya lo veía, que están en el apogeo del consumo, el despilfarro mayor que ha habido, ya sea el colmo de los colmos que venden para los niños en una especie de llaveritos o colgantes que consiste en un plástico que ha sido sellado, ¿no? Así como al vacío con líquido y dentro hay animales vivos, dígase tritones, ranas y peces que van a morir en pocas horas porque por supuesto están metidos ahí, se van a morir. Entonces te venden una cosa, cogen, meten a un bicho, lo emparedan en vida, te lo dan a ti para que lo cojas a los niños, ven que se mueve, en unas horas se muere y lo tiras a la basura. En unas horas, hablaban hasta de que no sé qué método utilizaban para que durara bastante días, pero vamos, tampoco es demasiado distinto del pollito que te regalaban a la puerta del mercado en nuestra época, ¿no? Por lo que vi tampoco... Digo, que por lo que vi tampoco es que sea yo que expertísimo en ciencias naturales, pero vamos, un tritón, un urodelo metido en líquido que no tenía ni burbuja y sellado, eso no puede durar ahí mucho tiempo. En todo caso, eso simplemente... Una muestra parece exagerada, pero es real. Imagínate, en China se estarán vendiendo a millones de los animales, no solo por el desprecio de la vida, de la naturaleza y de otras cosas, ¿no? que es el colmo, sino del colmo ya del consumismo absurdo, de una cosa que para empezar no sirve para absolutamente nada, porque no vale para nada eso, una cosa que encima te está cargando un bicho que te da igual el maltrato ni la falta de respeto por la vida ni por nada, sino una cosa que encima no vale para nada y que no dura nada. O sea, eso es lo que hay. Es un ejemplo. Pero China de nuevo está viviendo ahora mismo ese de hace unos años, ese despertar exagerado del beneficio, paradigma de lo que el consumo desmesurado. Entonces, un ejemplo es ese, ¿no? Nos espantábamos cuando vendían aquí, cuando regalaban aquí pollitos de colores, cuando inauguraron los supermercados hace 20 años, pero ahora ya en riz al rizo. Y decir, yo creo que aparte de esto, sobre todo, recalcar un poco el tema de la tragedia de Bangladesh, en concreto hay unas empresas, que están cerca y aquí, que son responsables directas, que son el Corte Inglés, que son Mango, que son CIA y que son estas que hemos dicho, no Primark y tal. Y por otro lado, todas las empresas que están en cosas de Bangladesh, eso sería una cosa que sí que pedimos a la gente que lo reflexione, que desde luego no creemos que sea imposible vivir sin comprar ropa hecha por gente de Bangladesh que está cobrando... Como pusimos, 30 y pico pero euros es que al encima, mes. He estado averiguando y resulta que, por ejemplo, la equipación completa del Real Madrid o del Barcelona o cualquier de estos equipos así, digamos, ¿no?, importantes de la Liga de Fútbol de este país, una equipación completa cuesta 90, 100 euros si no le quieres poner el nombre de algún mamarracho de estos. Ya si le quieres poner el nombre, pues te sale unos 120 euros. Una equipación de un equipo, del Real Madrid, por un ejemplo, que es la que fue a mirar. Estas camisetas son fabricadas en Malasia, que vamos, que las condiciones de los trabajadores malayos no creo que sean mucho mejores que las de los trabajadores de Bangladesh. Es decir, lo que una camiseta, una equipación de este equipo es lo que cobra un trabajador malayo a lo mejor en 6 meses de trabajo. Entonces, y encima, el que la gente compre esas equipaciones, el que la gente consuma también esas equipaciones o lea el Marca o siga el fútbol, hace que señores como el Romualdo este ganen 20 millones de euros al año. Es decir, somos responsables de que estas cosas ocurran. No podemos decir, es que yo no puedo hacer nada. No, cuanto más equipaciones del Real Madrid compremos o compre la gente, pues más ganará el Romualdo y menos... O del Atlético del Barça, no te vayas a buscar enemigos. Sí, bueno, es que es el equipo de Franco, ya lo sabemos todos. Cuanto más consumamos, más... fabricarán, más ricos serán. Florentino, que por cierto, no solo es un presidente de equipo de fútbol, es presidente de constructoras, es presidente de caterings, de comedores de colegios en el que están admirando a los niños. Es decir, no es solo ese fútbol. ¿Ese no era Díaz Ferrán? También, ahora que le den del catering que fabrica en la cárcel donde está. Ojalá. También ha salido ni segundo. Entonces, lo que quería insistir es que somos responsables de nuestros actos. Es decir, si nosotros compramos todas las camisetas, pues las seguirán vendiendo. En el momento que dejemos de comprar, no podrán ser... Entonces, a lo que volvíamos cuando has empezado, antes de que cuando tú en la ronda anterior de palabras has empezado con el tema, yo creo que deberíamos cerrar eso, es el, pues eso, directamente llamar al boicot, a un boicot activo pasivo. No hablo de ir a las puertas de los supermercados a tirar tinta a las señoras que compren camiseta de Bangladesh, pero para empezar, dejar de comprarla, que es la forma de dejar de echar lubricante a la maquinaria capitalista que trae estas consecuencias. Y el segundo punto es buscar alternativas. Primero, porque ninguno de los que estamos hablando ni oyendo, creo que aunque en varios meses no compráramos ni una moda, tendríamos problemas de ropa. Y segundo, pues buscar métodos bien. Comprar, si es necesario, productos fabricados con unas condiciones laborales medianamente dignas. Y segundo, pues intentar bajar el nivel de compra y consumo utilizando la reutilización, que no es solo a nivel, ya hablamos, laboral, o sino también pues una forma de dejar de lubricar el sistema capitalista y de dejar de consumir recursos y de, bueno, pues por un tema un poquito de respeto por el medio ambiente, ¿no? Entonces, fomentar la reutilización, el trueque, el segunda mano y este tipo de cosas, y ya como último recurso, pues la adquisición, pero de productos que podamos intuir, aunque sea con un mínimo de raciocinio, que están fabricados en condiciones que no llevan a la sobreexplotación, a la semiesclavitud o a la muerte directamente de sus productores. Pues, puesto que como una sociedad libre, que es lo que queremos y que queremos conseguir, una sociedad libre y justa, desde luego no va a ser una sociedad de la opulencia y la hiperabundancia. Va a ser, por lo contrario, será una sociedad más o menos austera y como mucho de una pobreza decorosa, y una sociedad que desde luego se preocupe no tanto por lo material sino por otro tipo de valores y de relaciones humanas, que es lo que importa, desde luego, no solo por esta fachada del hiperconsumo. Y podemos cambiar de tercio, si os parece. Bueno, pues alguna cosilla que tenemos así para comentar también. Nuestros tertulianos están decidiendo sobre qué tema empezar a hablar. Alguna cosa que tenemos que comentar, así, bueno, tenemos varias cosas, ¿no? Entre otras cosas, pues, mira, podemos hablar un poquito, aunque sea por encima, no profundamente, pero sí el tema de los desahucios y del tema de las hipotecas, por una noticia que ha pasado bastante desapercibida y que ha sido, de hecho, la comentaste tú el otro día, que tuviste noticia de ella, nosotros no, finalmente la muerte de esta mujer que se quemó dentro de una sucursal bancaria, no me acuerdo si era de Alicante o de Levante, por ahí, ¿no? Parece ser que se metió al banco, se pegó fuego diciendo me habéis arruinado la vida, me habéis jodido la vida y tal, se quemó y salió, de hecho las imágenes salieron bastante duras inicialmente en la televisión, luego parece ser, dices tú al menos, que viste como que hubo una especie de censura de ellas. Sí, directamente en el canal 24 horas de Televisión Española, la primera vez que se emitió la noticia fue bastante cruda y incluso con unos títulos más o menos directos, y a los pocos minutos, tras llamada de los directivos o quien fuera, pues cambió completamente tanto las imágenes seleccionadas como el tratamiento que se le dio. En plan, pues poco menos que desgracia, accidente, y no íbamos, evidentemente, pues ocultando un poquito las cosas, sí. Incluso cuando se suicidó una mujer en País Vasco, Euskadi, se intentó decir que era por el divorcio o por problemas de convivencia con su pareja, es decir, dejó muy claro que se tiraba por la ventana porque el banco la desahuciaba, la dejaba en la calle con sus hijos. Inmediatamente estaban ya diciendo que no, que tenía un desequilibrio mental por el divorcio de su marido. O sea, encima ya acusar a la mujer de... ¿no? Un discurso franquista de histerismo. Tanto como franquista, el histerismo, te recuerdo que era un discurso bastante anterior a el histerismo de las mujeres como su falta de equilibrio mental. Pero bueno, es que esto está pasando en todos los casos. Se intenta cubrir siempre, pues con otros argumentos, que pues evidentemente pues todo el mundo que se suicida es por un cúmulo de causas, y no, normalmente no es por una causa directa. La causa puede ser la gota que colma el vaso, pero vamos, evidentemente que puede ser la gota sí, definitiva, y verse de bastante y verse, peso y verte en la RUE sin un duro en el bolsillo, pues vamos, y además es algo que sigue repitiéndose, y cada vez, lo que es curioso es que, salvo momentos de reacción popular en algún caso, o yo que sé, o también siguiendo la moda de las noticias, que también es algo muy habitual ver cómo en una noticia se habla más de ellas en cierto momento, que tal, pues como estos temas han vuelto a caer a la segunda, tercera, cuarta página de las secciones de sucesos, cuando han estado durante unos días, estuvieron en las portadas, ¿no? Porque están habiendo muchos suicidios por desalojo, por desahucios de propietario, por desahucios de inquilinos de alquiler también, que se están dando muchos casos, gente que se ve pues eso, en la calle sin un chavo, y sin ánimo para seguir arrastrando la vida en una situación cada vez más extrema donde el entorno no aporta nada. Ahora mismo decías en España que pertenezcan exclusivamente a bancos, 1 millón de viviendas a lo mejor solo en propiedad de bancos, que están vacías. No sé, muchos cientos de miles. El tema es que, por ejemplo, el otro día, viendo unas imágenes, salían casos de este estilo. Edificios nuevos, propiedad de bancos, porque aunque quebraron en su momento las constructoras y demás, que están completamente abandonados, están ya siendo saqueados por gente en busca de pues de materia para chatarra y demás. Y son edificios nuevos, en perfecto estado, que se han expropiado, como que se han embargado a ciertas empresas por no pagar, y que podrían ser perfectamente un parque de vivienda de alquiler o un parque con el que los... Está claro que los... Claro, está claro que los bancos, por mucho que digan, prefieren ver esas viviendas nuevas y refugiantes saqueadas y derruidas antes que verlas bajando el precio medio o como alquiler social. Eso es una farsa, esperar que haya un código de buenas prácticas con alquileres y tal. Eso, pues a salvo algún caso concreto que existiera, como no, evidentemente, para lavado de caro y para propaganda, para publicidad de los bancos, pero vamos, ahí se están. Promociones enteras de edificios de buena calidad, bueno, o de para clases medias, que se están yendo al garete físicamente. Y bueno, pues eso, antes de que la gente las utilice, ¿no? Es decir, las necesidades humanas, materialmente hablando, serían perfectamente asumibles. Entre otras cosas, seguramente si la gente tuviera a lo mejor una alternativa así, antes que tener que seguir pagando una hipoteca asfixiante, pues a lo mejor no se estrujaba hasta el último recurso de su vida en pagar esa hipoteca y buscaba otra alternativa, claro. Sí, porque entonces, yo también querría decir que la tragedia no solo es la gente que no puede pagar la hipoteca, que se queda sin casa, sin la dación en pago en sí tampoco es que sea ningún chollo, pero es que ni siquiera sin dación en pago y quede para toda la vida con deudas. La tragedia directamente son los miles y miles de personas, de familias, de parejas y de todo, que se han metido en hipotecas y que realmente se han metido en hipotecas de pisos que les han costado una millonada hace unos años, cuando se infló y se sobreinfló el precio de la vivienda, y que ahora mismo están a hipotecas metidos a 20, 30, 35, incluso 40 años. Si no recuerdo mal, creo que se llegó a ampliar, si no recuerdo mal, hasta 45 años el tema es que van a tener que seguir pagando un precio que, además, si el piso les costaba 20, te pongo un ejemplo, 40 millones, con los intereses al final van a pagar 80, van a tener que pagar ese precio durante 40 y tantos años, un precio de una cosa que no valía ni 4 veces menos, porque era una cosa que no lo valía. O sea, en ese caso, como si la camiseta de Bangladesh, de una calidad de mierda, que hemos dicho que pesa al metro cuadrado pocos gramos, te la vendieran como si fuera a precio de abrigo de nutria. Ese es el tema, y no es que esté a favor de los abrigos de animales, me refiero a una comparación. O sea, ese es el tema. Te estaban vendiendo, como quien dice, un coche destartalado de mierda que no valía para nada, por el precio de un Ferrari, es lo que se ha comprado la gente. Pero luego, claro, la amenaza y la guillotina en tu cuello de si no pagas esa deuda, ese préstamo que tienes, te excluyen de su sociedad, es decir, te dejan poco menos que un paria, te apartan. No, poco menos, no, poco más, desde estar simplemente en la mera RUE, en la calle tirado, hasta estar en la calle tirado y endeudado para el resto de tu vida, que no va a haber posibilidad. Te plantea renunciar al puesto esclavo de trabajo que tenga, porque claro, hombre, sí, ese es el problema, sí, el jugar con las necesidades, claro. Porque yo creo, estaba pensando ahora, ¿en qué momento, no sé, de la historia reciente ha habido un precio, entre comillas, por supuesto, muy entrecomillado, justo con el tema de las viviendas? O sea, si yo pienso, incluso, por ejemplo, en la época de mi padre se pasó su puñetera vida trabajando para poder pagar el piso en el que estaba viviendo. Entonces, ahora mismo es un problema muchísimo más visible y muchísimo más acuciante, porque es que estamos llegando a límites en los que la gente se está suicidando, pero el problema es eso, es hacer de una necesidad un negocio asqueroso. Y eso. Hay una letra de Losa de Güello, ya por los años 90, que decía 15 kilos por una casa, trabajando tu vida pasa. 15 kilos. Es una, estamos hablando del 92. Claro, o sea, 40, sean 100, es todo irracional. Ahora parecería un chollo, 15. Sí, sobre todo porque, bueno, tampoco hay que ser grandes expertos en construcción, pero un piso, tú te compras un piso en Madrid, que el suelo de tu casa es el techo de la de abajo. Tu techo es el suelo del de arriba y las paredes son las paredes de los dos lados. O sea, que te puede tocar como medio rasillón doble con tus vecinos. Y, o sea, no ríes, pero es verdad. Y yo sé, más o menos, no entiendo mucho construcción, pero he echado alguna casa, no sé qué. Y vamos, que es que los materiales y lo que se te da para eso, o sea, es que el precio que tienen las casas es que no es que sea desorbitado, es que desorbitado es poco. O sea, es una tomadura de pelo, es una estafa. Entonces yo pienso, cuando estaban los esclavos en negros aquí en las plantaciones recogiendo algodón, pero les dejaban, también tenían sus casas para su alimento, su tal, yo creo que de hecho casi que estaban mejor que la gente ahora, o sea, aunque le diera algún latigazo de vez en cuando. Y no es que esté por la esclavitud, pero me refiero, ahora mismo, para comprarte un piso en el que poder mal dormir cuando vuelves del trabajo, después de si has tenido, si después de si te han quedado ganas, o si has podido tener hijos, dejarlos en la guardería desde los 3 meses, como hace mucha gente, para irse a trabajar y pagar una hipoteca, llegar tarde a casa y mal dormir en un piso, ¿sabes? Estás pagando una salvajada, una millonada, una bestialidad. Hombre, el tema no es tanto de las condiciones de vida, que evidentemente las condiciones de vida físicas no creo que fueran especialmente buenas las de los esclavos en su momento, pero a lo mejor a nivel de... Y mira que es una barbaridad decir que alguien que carece de su libertad, pues a lo mejor a nivel moral o de relaciones humanas tenía una vida más rica. Por lo menos, hasta que los vendieran, hasta lo que fuera, a sus hijos los tenía a su lado y disfrutaba de ellos. No los dejaba ahí encapsulados con vete tú a saber quién. A las 7 de la mañana o a las 6, como le llevan a los niños. Claro. Y no los... Parece que tenemos que ser propietarios, ¿no? Entonces, obviamente el alquiler no es ninguna ventaja ni es ninguna alternativa, porque es también el timo de la estampita. Pero sí que es cierto que en la cabeza de demasiados españolitos está el concepto de que tenemos que ser propietarios. Eso es, hubo un ministro de Economía en la época del franquismo, cuando España, después de unos 20 años de posguerra muy dura, se dieron cuenta de que, pues hombre, tanto desde fuera como desde otros lugares, se dieron cuenta que era mejor cambiar el tema. Fue cuando se decidió convertir en un país de clase media, que ese es el verdadero legado de Franco. Y es de lo que estaba realmente orgulloso, es el haber convertido un país de clase media, en un país de proletariado, de campesinos sin tierras, que era en los años 30, en un país de clase media. Evidentemente, que la clase media tiende a no suele encabezar revoluciones ni motines. Pues hubo un ministro de la época que dijo que él se enorgullecía de haber convertido un país de proletarios en un país de propietarios. Y el tema de la vivienda ya en España tuvo un momento muy crudo en la posguerra, en la inmigración masiva del campo a la ciudad en los años 50, en la época de los grandes poblados chabolistas, en la que la mitad de la población de Madrid vivía pues en zonas que hoy en pues que eran chabolas, entre Vías, Vallecas, el Pozo de Tierra del Mundo, muchas zonas, y bueno, pues allí se convirtió el gran negocio, la construcción desaforada sin planificar, y luego esto ha tenido otro arrebato en los años 90, el segundo amago de construcción descontrolada, de inflación galopante en el precio de las viviendas y de asociar la esclavitud directamente, digamos, a la propiedad de la vivienda. Y esa gente que en su ingenuidad o en su estulticia veía que, uy, que me compro una casa de 70 millones de pesetas y soy rico. No, hombre, no, lo que eres estás es más endeudado aún. Pero además, que lo que han conseguido es que el propio trabajador, una vez que ha firmado la hipoteca, sea su propio amo. Es decir, somos esclavos, o la gente es esclava, sin necesidad que exista un capataz con un látigo, porque el miedo a quedarte en la calle bajo un puente hace que te levantes todos los días a tragar con todo lo que haga falta para ni siquiera ver a tus hijos. Y claro, yo tenía un compañero de trabajo que firmó la hipoteca justo siendo compañero de trabajo mío, y justo precisamente yo creo que en el momento cumbre de la burbuja inmobiliaria. Yo creo que el día siguiente que la compró empezó a bajar, el desgraciado. Pues siempre que salíamos a la hora de la comida o lo que sea, pues decía, oye, vamos a tomarnos un café y una cerveza. Y decía, bueno, espera un segundo, que miraba hacia atrás y fingía mirar. A ver, le estoy viendo a ver si el del banco me permite, si el del banco dice, ¿podemos o no podemos? Miraba a una especie de amigo invisible que era el señor del banco que controlaba su gasto de la hipoteca, ¿no? Pues eso es así. Y lo peor es que mucha gente que está enmierdada para el resto de sus días con unas hipotecas, ahora son los casi, digamos, los garantes de la reacción, en el sentido de que no tolerarían, no permitirían, o les jodería más que a ninguno, que bajara el precio de la vivienda, en el sentido de no es que ahora que lo mío pago mi propiedad, vale esto, y estoy esclavizado hasta que fenezca o hasta mis herederos. Pero bueno, yo qué sé, no sé si mierda para todos es el remedio, o sigue soñando en el fondo, a ver si volviera esa burbuja y todo volviera. Volviéramos a surfear en las olas de la especulación inmobiliaria. También hay que decir, ¿no?, el tema de la propiedad, que también tiene que ver, o el tema del alquiler. El alquiler tampoco es una panacea, pero claro, estamos hablando también, es una cosa sobre todo de precios, de cuánto te cobras tú al mes por un trabajo más o menos, un sueldo medio, y cuánto te cuesta un alquiler. Claro, si un alquiler te está costando, un alquiler te cuesta en Madrid lo mismo que un sueldo, pues entonces, claro, está el alquiler, sigue siendo tan abuso como sea la compra. También la gente echaba sus cuentas y decía, claro, ¿cuánto me cuesta un alquiler? Tanto, ¿cuánto me cuesta una letra? Si pago menos de letra, pues pago lo mismo y así me pago un piso. Claro, no pensaban que iba a llegar el momento en el que no iban a poder pagar esa letra, que tampoco hubieran podido pagar el alquiler, me refiero. Porque quien está en paro ni puede pagar una letra ni puede pagar un alquiler. Pero por lo menos no has firmado un contrato con el diablo. Claro, pero tienes una vía de escape. Detalle, sí que es alucinante. La inmensa mayoría, seguro, de las personas que conocéis a vuestro alrededor, a partir de determinada edad, se han metido en hipotecas para las casas. Y eran, o somos bichos raros los que no nos hemos metido en las hipotecas. Con el concepto de, sí, por supuesto, de tener una mano delante y una detrás en cualquier momento. Sí, no tenemos nada y, bueno, pues es que es lo que va a haber más tarde o más temprano. Tenemos lo mismo de poco que el resto de la gente que tiene firmada una hipoteca. Orgullosos propietarios de sus cadenas. De todas formas, todos nos hemos hartado en su momento, hace muchos años, cuando nos tomaban por verdaderos bichos raros, pero si es que todo el mundo sabe que el precio de la vivienda nunca baja, y tú, claro, pues intentabas ser un poco, hacer un poco de docente, y claro, te estás mirando como tenías un, simplemente, tampoco hace falta ser un doctor en economía, simplemente con estar un poquito informado. Oiga, que es que en Estados Unidos ha habido crisis, burbuja inmobiliaria. Oiga, es que la ha habido. No, es que eso en los países desarrollados no pasan. Les había dicho alguien. Y tú decías, y Japón, y Gran Bretaña, y Estados Unidos no son desarrollados. Ha habido burbujas. Te tomaban como un verdadero memo. Pues bueno, ahora no vamos a utilizar el método de mofarnos, pero vamos, en algunos casos casi daban ganas. Sobre todo este tipo de gente que jugaba especulador cuando eran trabajadores asalariados, que ya es el género bobo claro, más absoluto. A la gente le gusta el monopolio, o sea, mucha gente, de hecho, hasta gente proletaria, gente trabajadora, se metió a eso. Y la gente se enorgullecía, te decía, ¡oh, joder, mi piso! ¿Sabes cuánto costará mi piso? Cuando lo compré me costó 1 millón de pesetas, y ahora mi piso, que está lo del metro, no sé qué, ahora cuesta 25 o 40. Y yo decía, ¿pero qué más te da? Como si cuesta 1.000 millones. Si lo vendes y te quedas acá y te quieres comprar otro, te cuesta otros 1.000 millones, ¿qué más te da que tu piso cueste 1 millón de pesetas a que te cueste 200.000 millones de pesetas? Si lo vendes, sí, tienes que comprar otro y no tienes para ello. Es la tontería. Es que no son tontos. Sí, es una especie de. Es la ilusión de participar en el Monopoly. Sí, forma parte del éxito de este sistema, ¿no? Sí, cada uno de nosotros, en la cabeza de cada uno de nosotros. El especulador. El capitalismo popular, ¿no? En su momento, el jugar. El jugar con las acciones, con la propiedad, con ese tipo de cosas. Viví 2 o 3 años en San Cristóbal, Los Ángeles, y curiosamente los coches que más abundaban eran Audis, BMWs, Mercedes, y no precisamente los calós, que ya sabemos, ¿no? Sino de trabajadores que se levantaban a las 4 de la mañana, lo sé porque yo a esas horas llegaba, se levantaban a las 4 de la mañana. Pero de trabajar, yo de trabajar, que era camarero por las noches, en un lugar cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, el caso es que se marchan a las 4 de la mañana, no vuelven hasta las 10 de la noche para pagar las letras del Audi. Y las casas en San Cristóbal, pues están en unas condiciones que os podéis imaginar. La humedad se metería. Yo era un adulto en ese entonces, pues no quiero ver los niños la humedad, porque era una especie de ciénaga la humedad en la que vivían esos niños. Sin embargo, esos trabajadores o trabajadoras, con tal de llevar un Audi o un Mercedes que se puede llevar por la autovía, que todo el mundo lo vea. Serían trabajadores, sí, por el tema del Audi, más que trabajadoras. Bueno, bueno, no caigamos en tópicos, porque me temo que mucho sí. Eso de ese tipo de cosas ya se superaron en su momento. Me refiero que el consumismo automovilístico y el utilizar el automóvil como extensión y lujo y reflejo de la personalidad es hoy en día es unisex, como las peluquerías de los 80. Y volvemos otra vez, como siempre, como en otros programas, a la falta de conciencia, ¿no? Pero esto tiene que ver con la falta de conciencia, dónde nos creemos que estamos y dónde nos han colocado y dónde realmente estamos, igual que con la conciencia de clase, claro. ¿No? Esto tiene es que ver es un con todo esto. Es que no se puede olvidar quiénes somos, de dónde venimos, aunque suene filosófico. Pero hombre, es que es evidente, hasta como diría el señor aquel de las barbas, pues evidentemente la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, ¿no? Y entonces, pues la clase dominante especula inmobiliariamente y tiene coches de alta gama, pues cualquiera que quiere ser reflejo de los que mandan, pues quiere hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Pues claro, evidentemente el quiero y no puedo, y evidentemente la riqueza, si hay que repartirla en grandes tajadas, pues a otro le tocarán migajas, sí o sí. Aunque su migaja la quiera adornar con la estrella de Mercedes, pues no dejará de ser una migaja. Eso sí, lo desgraciadamente es que muchas veces esto era a costa de otros, ¿no? A costa de la escala de la proletarización o de la explotación de otro. El experto, en su momento de la construcción, el que tuviera un oficio de formación, le hace ferrallista, agruista, tal, frente al peón o frente al inmigrante, o lo que fuera, pues así se iba lo que se llama la cascada aquella del liberalismo, del neoliberalismo, que dice que cuando la riqueza desborda del vaso salpica a todo el mundo. En este caso es cuando la miseria moral desborda del vaso salpica a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que ese discurso del vaso tiene un vaso muy, muy, muy, muy, muy grande y largo, que nunca llega a rebalsar, aunque cada vez tiene más agua, es curioso. O las migas del pan, ¿no?, que caen de la mesa, pues tiene una mesa que tiene un sistema que no cae ni una triste miga. Bueno, es un tema de, por supuesto, de valores y de eso. Los valores del sistema, los valores de los que mandan, son asumidos por la gente que es mandada, y entonces ahí ya sí que no hay posibilidad de superación de ese sistema, ¿no? Sino ya es una lucha aquí una lucha fratricida, que es una lucha de todo el mundo, ¿no? Por asomar por encima, o por tener dinero, o por llegar a tal. Entonces es eso, ¿no? Sobre todo si para poder enfrentar un sistema tiene que haber, desde luego, una comunidad de gente que aborrezca de él y que tenga unos valores enfrentados a ellos, ¿no? Que lo reivindique contra los valores que hay. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces desde aquí decimos, mata al especulador que llevas dentro. Desde aquí decimos, mata al consumista que llevas dentro. Y de que decimos a la gente, hay que intentar que no vuelvan a pasar estas cosas, desde luego, y bueno, que está claro, no hacerse esclavos más de los que somos, esclavos de hipotecas, y no, sobre todo, esclavizar a otros, hacer esclavos mientras compramos la ropa, ni hacer esclavos mientras nos buscamos un sitio para vivir, no hacernos esclavos a nosotros mismos, pero tampoco hacer esclavos a los demás. No olvidarnos dónde venimos. Cuando los trabajadores y las trabajadoras no recuerdan de dónde vienen, es cuando se cometen las mayores atrocidades. Y sobre... contra los propios trabajadores y trabajadoras. Es curioso, en el campo de la antropología siempre se dice que cada pueblo necesita un pueblo a quien despreciar, ¿no? Es decir, no, es curioso, eso es, parece. Sí, esos que se mean en el corriente de río arriba, siempre se mea uno, sí, cuando exacto, te estás bañando. O sea, no, estos son los gualapitís o como se llamen. No, pues estos son peores porque comen gente, se comen entre ellos. Es decir, siempre hay alguien a quien despreciar. Y es curioso, cuando habéis estado diciendo lo de los gruistas, lo de PO, lo del oficial, etcétera, pues sí que es verdad. Es decir, hasta el propio trabajador tiene tan imbuido eso, esos valores de superioridad, que uno es feliz creyendo que puede mandar a otro, o uno es feliz creyendo que puede estar por encima de otro. Ese es el peligro de los expertos y de los especialistas. Ah, que ahora tienen valor de religión. Bueno, religión. No quiero hablar de la religión y la educación. Otra cosa, la propiedad privada, que es un robo, lo sabemos, pero hay que pensar. La gente piensa en la propiedad, a veces la gente no se da cuenta, a veces, ¿no? Lo que es la vida, cuántos años vivimos y esas cosas. O sea, hay que tener un sitio para vivir y tal, pero bueno, de ahí a pretender dejar una herencia, yo no sé, pero ni cómo, ni qué, o sea, el tema de... Ese discurso es muy, o sea, se combate de forma muy infantil, porque cuando alguien dice que la propiedad es un robo, inmediatamente el listillo de turno dice, ah, pues dame tu dinero, dame tu cartera. Vamos a ver, el dinero no es necesario, eso para empezar. Es decir, es un papel que lo ha firmado un señor que aparece la cara del cazaelefantes. Pues es que es una tontería lo del dinero. Pero lo que hace mucho que no miras un billete. Ah, no, sí, pero no. Lo que quiero decir es que bueno, ya perdí el hilo. Bueno, lo que estamos hablando, que el tema de la propiedad, la vivienda, tal, sí. Bueno, que es que hay gente que se está matando, que se ha metido en hipoteca, o sea, para tener una casa, y cuando la acabe de pagar, a lo mejor, o sea, a los 4 años se va a morir de viejo. O sea, es que yo no sé si el afán es dejar algo en herencia, el tema de la propiedad de las cosas, ¿no? Que es un poco absurdo. Tú necesitas un sitio donde vivir, pero el tema de tener una propiedad es como si tengo una tierra. Yo si necesito productos de una huerta o una cosecha, necesito una tierra. Si yo tengo una tierra que pueda cultivar y pueda conseguirla, ojalá fuera como debían ser las cosas como eran antes, ¿no? En el campo, las cosas comunales y tal. Pero si no, ¿para qué necesito que sea mía? Lo que necesito es poder cultivarla, no que sea mía. O sea, la propiedad de esa tierra, que sea mía, tener un poder. A ver, eso es que precisamente... Es como ser dueño de un banco en un parque. No, este banco es mío. ¿Tú estás sentado? No, pero es mío. Entonces, y ahora te cobro porque te sientes. No, de todas formas, hablando de bancos, que no se me olvide... Es el debate entre el usufructo y la propiedad, ¿no? De hecho, es que es precisamente uno de los fundamentos del capitalismo, ¿no? Antes del capitalismo, lo que había, hasta el mayor propietario era usufructo, el que hoy en día consideraríamos propietario, terrateniente, señor feudal, faraón de Egipto o emperador de Roma, era usufructuario de las cosas. Él disfrutaba de ellas o podía disponer de ellas durante su vida, pero no le pertenecían a ellas. Ese concepto de pertenencia, de esto es mío, voy a lo que quiero, y esto es mío, y si quiero lo quemo, si quiero lo me cago Carlos en él. Que cambió la herencia a los varones felones. Déjate de felones. En herencia. ¿Sí? Estaba hablando más bien del concepto de propiedad privada y de propiedad de libre disposición que surge con el capitalismo, ¿no? Y una de las cosas que ataca directamente el capitalismo y el liberalismo es la propiedad comunal, ¿no? Las desamortizaciones, cuando se habla, siempre se habla de los conventos y tal, pero en realidad las primeras desamortizaciones fueron de las tierras del común, etcétera. Y a eso, que parece que es una historia muy antigua, resulta que no, que ahora la tenemos otra vez encima. Hay una cosa que está pasando muy desapercibida, que es en la reforma de la ley de ayuntamientos, de la ley de entidades locales, que se pretende impulsar ahora con el tema, como no, del ahorro y de la crisis y del exceso de administraciones, ese reducir mucho el número de ayuntamientos. Esto cae primero en la recentralización, que habría que ver que es positivo. Y segundo, lo que están metiendo de matute sin que la gente se dé cuenta es acabar con una cosa que en la Constitución española está presente como herencia de los periodos previos al liberalismo, que son el Consejo Abierto. Pues esto se quiere eliminar con esta nueva ley. El Consejo Abierto es la única institución democrática que sigue existiendo, que se basa en la asamblea de vecinos menores de 100, creo que son vecindarios de menos de 100 vecinos, municipios, o sea, con menos de 100 vecinos. Pues esto se lo quieren cargar. ¿Y por qué se lo quieren cargar? ¿Porque les molesta que haya algún pueblo allí donde mande la gente? No, porque se lo quieren cargar para evitar que estos ir de la mano de los bienes comunales, que se quieren, ahora mismo se va a meter la mano otra vez sobre los bienes comunales y se piensa hacer otra desamortización de los pocos bienes comunales que han sobrevivido, y eso están ya en planificación como forma de que el Estado vuelva a como carga impositiva del Estado, y van a quitar la única entidad democrática que queda y las últimas tierras comunales que quedan, pues se las van a comer de aquí a nada. Eso ya está Es un tema de que tenemos que hablar, de ese salvaje expolio que hubo por parte del Estado de polio, que encima se nos ha aquí sí, maquillado, escondido y tergiversado la historia que nos han enseñado de gran jovellanos, el liberal y sí, cómo les quitaban. Y que era gente de Imadoz y que en los institutos a los niños les enseña como algo de progreso y de avance. Yo tenía un profesor bastante utilizado, por cierto, el hombre, por cierto, pero un gran profesor. Y eso recuerdo. Te decía como prueba de estas cosas. ¿Tú quién crees que eran los buenos, los liberales o los carlistas? Y claro, en aquella época, todo el mundo de progresismo y tiempo, todo el mundo decía, pues claro, los liberales, ¿cómo iban a ser los carlistas que decían Dios, patria y rey y esas cosas? Pero claro, y ahí te empezaba un poquito, bueno, te argumentaba primero contra este concepto de buenos y malos históricos, y segundo, pues habría que ver qué buscaron o qué consiguieron los liberales y a lo mejor quién apoyó a los carlistas y no precisamente defendiendo al rey Carlos ni a la sagrada tradición, sino a lo mejor simplemente los derechos tradicionales del campesinado, ¿no? Sí, pero vamos, decir eso, que exactamente eso, esas desamortizaciones que nos han vendido en el cole, como que les han dado caña a la iglesia, al clero, les han quitado sus bienes, parece que la han repartido entre la gente, realmente lo que esconde fue el expolio absoluto de todos los bienes comunales, de toda la gente, de todos los concejos abiertos y tal, y la aparición de nuevos terratenientes, que en este caso ya no eran usufructuarios como el clero o como los señores feudales, sino que eran plenamente propietarios, que fueron los que de verdad, el verdadero señorito andaluz, no es el de en su momento, salvo algún aristócrata que queda en su momento en el siglo XIX y XX, fue este señor burgués que con unos ahorros o con unos dineros que había conseguido especulando o teniendo industria, pues de verdad compró estas fincas por cuatro perras al Estado que le habían incautado a las tierras del común o a la congregación de monjas o de curas tal, y es el que empezó pues la sobreexplotación del campesinado en España hasta llegar a unos extremos que empujó al campesinado a buscar un cambio revolucionario, ¿no? Abrazar el anarquismo. Bueno, también lo del banco que has dicho, la gente del banco del parque, me ha recordado una cosa que vi allí, vimos a ver por la tele, que era también un banco, un director de banco sentado en tu sucursal rodeado por un grupo de preferentistas en Galicia, y la verdad es que era, su cara era todo un poema. La verdad es que siempre te quedabas con ganas de que hubieran hecho algo más con él, ¿no? Pero la verdad es que la visión dentro de una sucursal en Galicia de un grupo de gente, además gente bastante mayor, que había tomado la sucursal, la había rodeado, le estaba gritando a la cara, estaba el tío sentado ahí con una cara entre de pavor y que no sabía ni cómo moverse, no sabía que ya cagaba encima o qué, pero era desde luego algo digno de ver y desde luego una de las mejores cosas que he visto últimamente por la tele, y eso no la veo mucho. Pero eso sí que debería, cumplir ejemplo. Y recordando que esa gente mayor, hombre, pero si ya con 70, 80 años ya nos pueden meter en la cárcel. ¿Ya? A partir del 80 perdonaron hasta Pinochet. Y un saludo al pueblo argentino por la muerte del gran dictador Videla. La pena es que no fue muerto en los sistemas en los que Pues entonces no saludes a nadie, porque desgraciadamente los dictadores. Hombre, por lo menos este murió en la cárcel, aunque fueran pocos años. No sé, que no se puede decir de muchos. Eso me lleva a, cambiando de país y no yéndonos muy lejos, subiendo a Guatemala. Ajá. Lo que ha pasado con el grandísimo genocida asesino de indios, el Río Mot este, que ahora ha sido, encima te lo ponen por la tele como que fuera ya el colmo de la justicia, que ha sido condenado a no sé cuántos años, que nos da lo mismo porque el tío tiene 80 y tantos años y va a durar, fijaos lo que le queda, pero nos ponen como que al final parece ser que siempre prevalece la justicia. Al o sea, final, unos militares que han estado ahí asesinando asesinaron poblados enteros, mujeres y niños, y a todo el mundo asesinaron y metieron en hoyos de fosas comunes allí, no sé cuántos años después, cuando ya el tío está con un pie en la tumba, cogen, le condenan y se lavan la cara y ya está, aquí no además ha pasado nada, finalmente triunfa, la justicia finalmente triunfa, ese es el mensaje que no debe de quedar. Y lo último, se me olvidaba la idea anterior, cuando uno habla de la propiedad colectiva, porque no es lo mismo colectivizar que estatalizar, por favor, no es lo mismo público que estatal, son dos conceptos muy básicos, pero hay que tenerlos claros. Bueno, cuando hablamos, por lo menos yo cuando hablo de la colectivización, me refiero sobre todo a lo que tradicionalmente se ha llamado los medios de producción, es decir, la tierra. Desde luego la propiedad colectiva de mis calzoncillos, pues no creo que sea algo que le interese a nadie. Y a mí no. Cuando un anarquista se refiere nunca se sabe. A la propiedad colectiva, obviamente mis calzoncillos ni los de cualquier otro son asunto de los demás. Ahora bien, si la tierra de la que vamos a vivir todos es de uno o de cinco, ahí sí que es un asunto de los demás. Y eso es lo que los anarquistas y las anarquistas reivindican como propiedad colectiva. No la propiedad colectiva de tu boli, tu camiseta o algo tan sencillo como pues un cartel, un disco. Hombre, pero es que la propiedad colectiva también permite muchas veces evitar el exceso de producción y de consumo, ¿no? Si tenemos un par de vehículos que podemos compartir de ellos, no haría falta que cada bloque de 40 pisos tuviera un par, 60 plazas de parking, ¿no? Claro, como, si en cada edificio hubiera un cuarto de lavadoras, como en algunos sitios, no haría falta en cada piso, hubieras que tener cada persona una lavadora. Y eso no es un alegato cosas. Precisamente de revolucionarios extremos y de mentes de crecedores, por el decrecimiento, porque es que hasta en países tan terriblemente marxista-leninistas como Estados Unidos, pues son cosas más o menos normales, ¿no? Ahí, no, cómprese dentro de poco tendremos que tener, pues yo que sé qué, un telescopio galáctico, un rayo láser en casa y un pulmón de acero por si lo necesitamos, ¿no? Y también, y recordar que aquí cuando, sobre todo cuando se ha llevado las cosas en común o cuando ha habido, como hemos dicho, las tierras en común, propiedades en común, las casas se las ha ayudado uno a otro y tal, esa gente ni siquiera se llamaba anarquista, casi no sabía ni lo que era, aunque a lo mejor hoy simpatizará con el tema, me refiero, o sea que... Bueno. No, yo lo que digo es el discurso anarquista, cuando se habla de la propiedad colectiva, a mí me lo quería dejar claro que se refiere, sé que en ciertos lugares no hace falta aclararlo, pero a veces sí, porque es que a mí me enfada muchísimo el discurso este fácil de todo de bocazas que te dice, oh, pues si la propiedad es un robo, dame tu cartera. Pues ya estamos simplificando como siempre los argumentos y no entrando a la verdadera raíz de los problemas, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo quería tratar el tema del 15M, bueno, sobre todo el movimiento 5 estrellas, lo que está pasando en pues Italia. Me parece así, a mí que no, yo creo que no es el día adecuado porque nos quedan... Y de la reforma de la ley de educación tampoco vamos a poder hablar. De la reforma de educación, de nuestro inglés. Y también de las últimas noticias que del tema de la ley de aborto que se está... De la ley del aborto, que es lo que pretenden, no pretenden, qué va a pasar, qué no va a pasar... Pues tampoco va a dar tiempo a hablar mucho, aunque... No, hombre, a nivel hay general... Hay una cosa que sí que me gustaría comentar del tema ese, que fue una frasecita que dijo al ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, el otro día. Decía, en respuesta a acusaciones de otros grupos parlamentarios y tal, decía que es la primera vez que no se contempla que la mujer vaya a la cárcel en ningún caso por abortar y tal. Y decía una frase que dijo, porque dijo que la mujer es una víctima del aborto y no es responsable. Entonces, decir que... Es no responsable, quiere decir que es un menor de edad penal, que vuelve al Estado... Más bien, se refería a que es menor de edad. El aborto, claro, es como los menores de 14 años, ¿no? Según que no son responsables penalmente. Yo como, creo que directamente se refiere a que no es mayor de edad mental o algo así. O sea, pues trata a las mujeres como si fueran gilipollas directamente. Bueno, trata así a toda la sociedad en un momento u otro. Sí, como que no es una, son gente que no tienen propia capacidad o conciencia, porque no, vamos, pues eso es lo que dijo literalmente, que la mujer es una víctima del aborto y no es responsable. De todas eso formas ya muestra un desprecio absoluto por la mujer en pero este se caso. Se puso de blando el ministro Gallardón. Hay un grupúsculo que está formando una campaña que está llenando las autovías de carteles que pone: señor Gallardón, se está asesinando, ya no recuerdo si 30.000 o 300.000. 300 niños al día, creo que dice. Que tenía que hacer cuando llegara al De todas formas, yo mucho me temo que tanto lo de Gallardón como lo de la educación tiene mucho de pantalla del partido en el gobierno para pues intentar envolverse en la bandera del reaccionarismo de los conservadores para que una cierta parte de su electorado le siga jaleando tras que haya sido abandonado, pues evidentemente autónomos, clases medias, profesionales liberales que entre subidas de impuestos, despidos masivos, fracaso absoluto de la política económica, pues están ya abandonando el barco del pepismo, pues ahora se envuelven en eso y a lo mejor también habría que, yo lo analizaría con cuidado porque podemos caer otra vez en el tigres leones de, oh mira estos malosos, fachosos, que votemos rápidamente a nuestra alternativa de izquierdas que nos salve de estos señores. Huele una maniobra del PP en esa línea, pero lo que va a sacar, claro, quiere sacar de esto, por supuesto. Pues evidentemente eso es lo que entonces es que la vía parlamentaria no sirve, mirad a Italia, el movimiento 5 estrellas ya están de chaqueteo, la mitad de ellos quieren seguir cobrando las dietas, es decir, se ha confiado otra vez en el parlamentarismo, una nueva oportunidad del parlamentarismo, no sirve, no funciona, no os engañéis con la falacia de votar, es que ahora van a gobernar los nuestros, que no son vuestros, que son una élite que está gobernando, que está mandando, te está dirigiendo, no son los nuestros, nunca lo van a ser, están por encima de ti, el que está por encima de mí no es nuestro o no es mío. Eres tú suyo en todo caso. Pero a mi lado, pero delante o detrás no quiero, quiero a mi lado. Que por un lado yo creo que también, bueno, pero que decir también el otro día, por ejemplo, que también hay que hablar un poco también de cómo se está machacando la poca disidencia que hay o los pocos protestas en la calle, porque a raíz del tema del aborto hubo una concentración, ahora se le llama scratch, pero bueno, una concentración delante de la sede del PP en Génova, por lo visto había una desmesurada presencia de antidisturbios allí, sobre todo había mujeres en el tema este por estar contra el tema de la nueva ley del aborto. Antes de mujeres protestando, si tú eres mujeres, por supuesto que también hay. Es la igualdad. Pero sobre todo por el Estado. Pero bueno, lo que digo, Allí, después de eso, de concentrarse allí, acudieron al domicilio de Ruy Gallardón, se concentraron delante, allí también había policía. Entonces, por lo visto, un poco antes de llegar ya detuvieron una persona, y luego allí delante hubo también, repartieron bastante leña, y no tengo ahora aquí, la había apuntado, no tengo la cita textual que venía en un medio de comunicación que decía algo así como que un joven sangraba profusamente por la cabeza por las lesiones que se había producido en un forcejeo con la policía, que eso ya digo, esto ya, sí, que se había provocado en un forcejeo con la policía, o sea que sí, se le vio golpeando repetidamente su cabeza contra la porra del indefenso. Es que tú lo leías en vez de decir a un joven al que le habían abierto la cabeza, o al que la decía a un joven se había producido lesiones en su forcejeo con la policía, sangraba abundantemente. Sí, hubo bastante momento de nerviosismo, muchas mujeres acusaron a la policía gritándole que habían hecho no sé qué, y por lo visto se liaron ahí a hostias con todas, tiraron por los suelos, detuvieron a otra persona, y después no sé qué nos dijeron el otro día. Pero eso era el mismo tiempo, no era después. Lo que ocurrió en Lavapiés, sí, fue una especie de redada para gente inmigrante, de nuevo. Sí, pero que hubo una... Que llegaron a la plaza de Lavapiés, rodearon toda la plaza de Lavapiés y 15 detenidos, gente inmigrante, sin papeles. Después de identificar y acojonar a toda la gente que había... Volviendo al tema de la concentración contra el aborto, pues por ahí testimonian algunos bien pensantes de medios de comunicación de la izquierda burguesa, digamos, que se escandalizados porque de los antidisturbios le decían a las mujeres lindezas de estas propias del tardofranquismo, del estilo de ¿qué haces aquí? Vete a tu casa a fregar. Bueno, por eso decir que eso es una lindeza del tardofranquismo tampoco. Hombre, me recuerda exactamente pues a finales de los 70, a principios de los 80, pues cuando la primera ley del aborto, llamémosle, o la ley del divorcio y tal, que eran este tipo de. Pero me refiero que yo estoy un poco cansado de oír cuando la policía, por ejemplo, lo da palos, que la gente dice, esto nos recuerda a épocas pasadas. Digo, pues a mí me recuerda a épocas pasadas, al año pasado cuando la manifestación última con el PSOE, con el PP o con el que sea. Y siempre no se han visto cosas así desde el franquismo. Y una leche, en el franquismo eran unos guardias con un casco y una porra salchichón, y ahora van y ahora es como Robocop el que te tunda. Menos miedito, lo que siento contra ti a todos los que dicen, yo corrí delante de los grises. Pero los grises no te cogían. Los azules ahora dan un miedito. En una asamblea, además del 15M, en la que yo estuve presente, salió también algún esto de antiguos héroes de la transición que salió recordando orgulloso que había corrido delante de los grises, y alguna persona le dijo que lo que hay que hacer es correr detrás. Pero bueno, decir eso, que es un argumento que a mí personalmente me tiene ya aburrido, el argumento este, que siempre en cuanto pasa una cosa un poco rara, esto nos recuerda a tiempos pasados, nos recuerda. Pero además que siempre ponen la misma foto de los grises en el que uno con una porra curvada así se abalanza sobre un manifestante. Yo creo que desde el año 90 y pico llegan poniendo esas imágenes cuando quieren recordar, me refiero, pues, la relación PP-franquismo, como si el PSOE no hubiera sido mucho más tan o más represor, seguramente más que el PP, ¿no? Me refiero que decir eso, que hay gente que lo dice, y no hablo gente desde la izquierda, o sea, gente hasta desde el anarquismo que le oído decir esas cosas, eso lo que es echar piedras en nuestro propio tejado, eso es echar flores encima de la democracia actual, como que esto fuera algo, entonces me parece que es un argumento, a mí es que me tiene aburrido ya el tema de, no, es que como en el franquismo, no, es que esto me recuerda, yo no he vivido en el franquismo, o no me acuerdo, y he visto palizas, palos salvajes de mucha gente de Madrid que conocemos, que le faltan ojos, que le faltan, les han partido brazos, ahora mismo, por cierto, que no hemos hablado, hay 5 personas detenidas con la Liga Antiterrorista, que les han detenido por unas cosas en Facebook de este, por decir ahí tonterías, no sé qué, que les han metido a la Audiencia Nacional, han registrado dónde era, en el Hospitalet, en Sabadell, que se acusan de haber estado en Asturias, les acusan de haber estado en Galicia, les acusan de haber estado en Madrid. Si erais en la panoplia de comando terrorista de lo que les habían incautado cuando detuvieron, era de risa. ¿Cómo era el bodegón? El típico bodegón, es que pues, unas cuantas sudaderas con de grupos punk, de con bafo, a cabo, cosas de ese estilo, una cachiporra y 4 pegatinas, o sea, 4 gilipollas que coges entras en la cocina de tu bisabuela y puedes montar un bodegón mucho más intimidante que esto, desde luego. O sea, me refiero, o sea, a la gente que dice, esto me recuerda al tipo de franquismo, pues no sé, pero no sé si en el franquismo te tendrían con semejantes alijos o no, porque... Tampoco vamos a caer ahora. No, me refiero, pero en todo caso no veo la diferencia como para decir que esto es mejor. Esas 5 personas que están en la Audiencia Nacional con una ley antiterrorista. Conviene recordar que la Audiencia Nacional es el heredero directísimo del Tribunal de Orden Público franquista. O sea, es el heredero, tan directo fue que desmontaron uno y montaron otro, no tardaron ni 3 días en hacer el chanchullo legal, que por cierto, completamente anticonstitucional y saltándose las disposiciones legales, y lo metieron en el mismo edificio, con muchos de los mismos jueces. O sea, es que es el tribunal. Y tardaron varios años en cambiar los letreros de muchos sitios. O sea, que fue en cuestión de 2 o 3 días dejaron. Que es la continuación y es en un estado de excepción jurídico que causa espanto hasta los más bien pensantes. Pero vamos, que es. En realidad estamos en el posfranquismo, pero en el sentido de que es continuidad del franquismo, claro, no de que es después del franquismo. Bueno, es que el franquismo, como dicen los periodistas, el franquismo es sociológico, ¿qué es sociológico? El franquismo es el franquismo, y los que lo mandaban y estaban montados en el franquismo, pusieron una pistola encima de la mesa y dijeron, vamos a pactar de esta forma, la famosa transición, los famosos pactos de la Moncloa fueron, aquí está mi pistola y vais a aceptar estas condiciones, y si ya no podemos mandar porque somos las familias, vamos a mandar porque somos los que tenemos los medios económicos y los medios de producción, y si tú investigas a todas estas familias, Botines, Pascual, etcétera, sobre todo lo de Díaz Ferrán, por ejemplo, que empezó su famoso negocio porque el Franco le entregó la concesión de la empresa municipal de transportes en Madrid, es decir, que tanto que defienden el liberalismo, que todos han salido de empresas públicas, todos han beneficiado el festín de las empresas públicas y ha construido su dinero partiendo de las empresas públicas y de la corrupción y de los monopolios del franquismo. Pero es que eso es lo mismo estas dinastías a lo Kim Jong-il coreanas pasan en lo mismo. Recordemos el señor Gallardón, de quién es hijo y, por cierto, de quién es sobrino nieto y cosas así. Jueces, la señora Teresa Palacios, esa jueza de pro de estas. Ministra de Trabajo, la señora Baños. Claro, son todos hijos o nietos de. Nunca ha trabajado la ministra de Trabajo. La señorita Teresa de Palacios, la jueza esta, pertenecía precisamente a la hija de un juez de uno de los del Tribunal de Orden Público, y así con todo, con la policía, con el ejército, con la industria y con todo. En realidad vivimos en la continuación del franquismo. Evidentemente. Debemos ver que al pueblo las herencias no nos deben interesar más que acabar con ellas de todo tipo. Y yo, cuando murió mi padre, tuve que dejar una pasta, porque no teníamos ni para quemarle al pobre. Bueno, creo que hemos dado ya casi no con la hora de programa y vamos a ir cortando. Si no me. Nos quedan muchos temas en el tintero, el aniversario del 15M. Los scratches. 4 minutillos. De acuerdo. Pues sí, alguna cosa por ahí. Los scratches, llamados piquetes de toda la vida, que tampoco hay que andar cambiando los nombres a las cosas si no es necesario. Tenemos pendiente el aniversario del 15M. Yo insistir con la idea de lo que está pasando con el Movimiento 5 Estrellas, sobre todo como un aviso a todos estos mamarrachos que ahora pues están con el partido X, con el partido Democracia Real ya. Esas palabras que tanto nos gustaban en su momento, le recuerdo a una persona que en su momento caracterizó a otros que venían con estos rollos como carroña recuperadora, ¿no? De los movimientos de recuperación para el sistema que siempre cambian una y otra vez de careta y hacen mil y una posmodernidades para volver a lo de siempre, a los representantes y los representados y los expertos y los... No, pero es que va a haber mucho cacho, porque obviamente el PSOE y el PP van a perder un montón de votos. Izquierda Unida va a avanzar muchísimo, pero todavía queda mucho cacho para otros partidos. Y grupúsculos de estos partidos que están surgiendo hace 2 días, de 80 personas y tal. Es que mirar Italia. Pues, creo que son 40 partido X, no 80. No son tanto. Está claro, ¿no? Esa gente no es tonta. Está claro, por encuesta, lo que ha salido por los medios de comunicación, las encuestas que han hecho, el PP va a bajar, el PSOE va a bajar, la gente ya está quemada hasta que dentro de unos años se olvide. Izquierda Unida va a subir un montón. 17. Desde aquí decimos que desde luego no es por desde aquí decimos que desde luego ha subido por ningún mérito propio, sino porque la gente, como tiene que votar a alguien que le han metido en la cabeza, vota a quien sea y solo quedan ellos. UPyD también, por lo visto, va a subir, puesto que bajan los otros. Ya. Y ahí tenemos, a lo como hemos dicho, la carroña recuperadora, los buitrecillos que están ahí a ver qué cogen. Esta gente del partido X, gente de grupos como Izquierda Anticapitalista, que también está intentando hacer frente electoral con otra gente. Y bueno, esta gente que desde luego nosotros, desde este programa, criticaremos a Partido Popular, criticaremos tal, pero por supuesto criticaremos especialmente a estos partidos que van aquí de ultrapopulares, ultraizquierdistas, no sé qué, no sé cuánto, y que finalmente, después de medrar en movidas, en movimientos, en cosas como el 15M, lo que quieren es volver a ese descontento, canalizarlo de nuevo hacia el redil democrático, de nuevo hacia el Parlamento. Reinventemos el sistema. Reiniciemos el sistema. Literalmente, es su lema. Recordemos que estos partidos, pues ya que estamos tan europeizados, recordemos que hay muchos países de Europa donde proyectos como estos llevan ya 30 y 40 años, y bueno, han caído pues en lo que han caído, en el compadreo político, en el meterse en el sistema, en el chupar del bote y en pactar con el diablo. En el sistema se metió en el primer día. Me refiero, pero ya a niveles ya de, pues eso, de lo que tanto se critica ahora. Pensemos en el partido alternativo alemán en su momento, o los verdes alemanes, que a día de hoy está hablándose ya de que pacten directamente tras muchos años de pactar con ese gran partido revolucionario que fue el Partido Socialdemócrata Alemán, el padre del el copadre del PSOE español, por cierto, pues ya directamente están hablando de pactar en cierto lado con Frau Merkel. Así que veamos el verde, me parece a mí, que decían aquello del verde sardina, verde por fuera y rojo, del verde sandía, de verde por fuera y rojo por dentro, me parece a mí que va a ser el verde lima, verde por fuera y amarillo por dentro, ¿no? Ácido por dentro. Pues desde aquí, bueno, sí, hablaremos de esta gentecilla y... El 15M, el aniversario del 15M, que también se nos ha pasado por alto, habría que... Bueno, muchas cosas que hablar, poco tiempo y bueno, vamos a ir cerrando nuestra emisión de hoy, que tenemos... Recordar que ha sido el programa este grabado el día 20 de mayo de 2013, que es Contra la Tertulia, el tercer programa que queda grabado y que... El cuarto que hacemos, pero el tercero que queda grabado, somos muy hábiles con la informática... Y que el próximo lunes estaremos aquí con de quien nuevo quiera escucharnos. Dios mediante. Dios nos libre. Bueno, pues buenas tardes y hasta la próxima. Mis besos.